es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no le debemos gustar. Pero ven, cuéntale, parte por parte, como tenemos sexo y te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Va, baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte, y no te voy a negar. Tiene mi seco, si papi me da. Niki, Niki, Niki, la industria, J Balvin. No hablar mucho. Dale beat, siga rompiendo. El café sabe mejor. Pruébalo. Estamos finalizando ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Tendrás que poner todos los sentidos con lo que cuentes para poder desarrollar tu labor profesional. Piensa en lo que hagas y en lo que deberías hacer para ver si coinciden. Capricornio, hoy será un día positivo y relajado, a pesar de que todavía te encontrarás dentro de un periodo de cambio bastante inestable. La mejor salida a todo ello será hacer los ajustes necesarios. Acuario, tus emociones serán opuestas, algo que podría provocarte trastornos en la manera de relacionarte con el resto del mundo y contigo mismo, contigo misma también. Continuamos con el signo de Piscis. Es posible que te sientas que la presión en el terreno laboral se hace casi insoportable, que las cosas no están saliendo como esperabas, estás bajo presión, pero tu salida estará en dar más y en vencer el miedo. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae. A través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-22-50-36. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Así suena el café de la mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla, pues ya, dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjalo así mejor. Así es, profe. No me hagas que le atiendan. Somos muy internacionales. No, joven. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1. Tu mejor compañía. Estoy free, puesta para revivir viejo tiempo. porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puerta pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Ya hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Está 11 de la mañana, 12 minutos, 5 de la mañana, 12 minutos, porque originamos para la 96.0 Oriente Estéreo. Un saludo para Camilo y todos los muchachos de Oriente Estéreo. Ya está. ¿Cómo, perdón? ¿Que se levantó Camilo? Sí, ya está activo en línea hace como una hora, creo. Ah, bueno, está bien, está madrugando más, significa que estamos bien. Está madrugando. Un abrazo fuerte. Bueno, perfecto. Tema del día. Tengo profe, aquí vea, varias respuestas. Tema del día, vea. Entonces, replantéelo, a ver. Amigo, vea. Amigo, amiga, participa, vea. Entonces, el tema del día para hoy. Más 34-632-8909-40 y más 34-691-86-8239. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? La ropa, el físico, cómo habla, cómo se comporta, o como Freddy, viéndole la parte espiritual. Participe en el tema del día. Bueno, tengo aquí, por ejemplo, me dice Javier, dice, hola, buenos días, chicos del café, gracias a Dios, hoy de viernes, efectivamente tomaremos ese consejo de portarnos bien. Yo lo primero que miro son los ojos, y si son pícaros, mucho más. Eso me deja con una mirada pícara, ¿no? Me imagino a qué se refiere. Calificación, profe. Póngale 9.5, por aquí tengo a Gaby. Ella no es du Brasil, sino que fala portugués. Fala. Dice, lo primero que me fijo es en la boca. Buen día, te deseo un muy buen y bendecido día. Gracias, Gaby, un abrazo fuerte para Gaby, que ahora está en sintonía de nosotros. 5 de la mañana, 13 minutos, ya se está levantando Cali con Oriente Estéreo 96.0. Hágale. Aquí tengo a John. Dice, hola, me fijo mucho en las manos, si es mujer. Si es hombre, que no tenga chucha y la jeta no le huela a sifón. Es que cuando hablan mal a mí me... Póngale 6 ahí arrastrado. Bueno, pero mire algo que es claro, ¿eh? Aquí hay una tendencia hoy, ya en como 4 o 5 respuestas... que dicen que si es el uno o es el otro. O sea, que son zurdos y derechos al mismo tiempo. Fluidos. Tiran para las dos ceras. Fluidos, profe. Sí, sí. ¿Cómo se llama ahora? ¿Fluidos? Fluidos, ahora se llama. Se llama así. El que tira para los dos equipos, para los dos lados es fluido. Exacto, profe. No, cuando no tienen definido. Entonces no, pero un momentico. El hecho que usted tire para los dos lados no quiere decir que no sea definido. Profe, estás equivocado, ¿no? El término que le dan ahora... No. Entonces está mal utilizado. Entonces dígale usted a la Real Academia... No. ¿A la qué, perdón, qué? Fluidos. No, pero ¿a la Real Academia de quién? De los gays. Pero es que no, yo hablo del Real Academia de la Lengua y todo ese tipo de cosas. A mí me gusta que la gente hable bien, se exprese bien. Yo no soy de esas cosas de estar en moda y hablar que pro, bro, true, no tricky, tucu, nada de eso, nada. A mí hable completo. Mí, pero ven, tico. A ver, fluido no significa eso. Profe. No, me da igual lo que hablen en la calle. Me que, no, no, sí. No, no, porque es que el que tira para la derecha y la izquierda no es fluido. Eso está determinado hace mucho rato. Eso se llama ser bisexual. Profe, se refiere... Vea, profe, le va a mandar... No. A mí no me mande... Hay que aprender, profe. No. Pero, mentico, pero usted no puede aprender lo que, no, lo que está mal. Aprenda de lo que está bien. Vea, le voy a leer. Dice, género fluido u oriente género es un término que se refiere a alguien cuya identidad de género cambia con el tiempo. Una persona con fluidez de género puede identificarse con cualquier identidad de género o combinación de identidades de género en un momento dado. Claro, como usted no está en el mundo gay, pues no conoce estas cosas. No, pero perdóneme, a mí usted podrá estar en el mundo gay y conocer todo este tipo de cosas, pero a mí hábleme lo que dice la Real Academia de la Lengua, y eso no es fluido, ¿eh? Aquí está establecido que si usted tira para la izquierda y para la derecha y le da lo mismo que sea que 8 que 80, pues hermano, eso se llama ser bisexual. Busque, pero, busque. Y a mí lo que digan en la calle, de verdad poco me importa, ¿eh? Pero ¿y es que acaso yo le estoy hablando de la calle? No, pero es que, a ver, la Real Academia de los que usted dice no existe. Era por joderle la vida, profe. Pero entonces no me engañe a cañar a mí que a decirme qué fluido, no. Pues le digo yo, el que está fluido puede ser que no esté determinado. Entonces es más o menos de los de no definidos, no conformes. Esos son fluidos, según su terminología, su jeringonza. Profe, el término técnico para los mutogénero es fluido. Profe, aprende el término fluido. A mí no me venga a cañar ni a enseñar lo que no es. Yo tengo que decirle a la gente lo que es. Lea, a ver, busque rápidamente qué significa bisexual. Porque por el ejemplo que estamos hablando aquí, hay gente que ha dicho aquí, si es hombre, le miro tal cosa. Y si es mujer, le miro tal cosa. Dije yo, mira, hay una tendencia que miran las dos, entonces juegan a las dos bandas, y eso se llama ser bisexual. Profe, pero vea, le voy a explicar, vea. No me explique a mí. Perdóneme, pero a mí no me explique lo que no tiene sentido. Profe, pero es que usted confunde bisexual con fluido. No, es que, perdón, el que está confundido es usted, porque, no. A ver... No sea terco, mántico, no sea terco, porque usted es como un poco Duraigo de Oliveiro. No sea terco porque lo que yo estoy diciendo, preste atención a lo que yo estoy diciendo. He observado que en los mensajes que me están enviando, dice, si es mujer, le miro X. Si es hombre, le miro X. Dije yo, pues mira, hay una tendencia que miran los dos géneros establecidos. Los dos géneros establecidos. Y la persona que juega en los dos géneros establecidos se llama bisexual. Ahí no hay nada que decir, ni me explique, ni fluidos, ni contrafluidos, ni nada de tipo de cosas, porque no tiene nada que ver. Estamos en un mundo... No. A ver, pero si estamos en un mundo bizarro, que donde la gente no sabe ni siquiera lo que habla ni lo que dice, yo no puedo, a través de un medio de comunicación, darle eco a una cosa que no tiene sentido. Profe, vea, bisexual, dice... Orientación sexual y romántica solo hacia las personas de género masculino y femenino. Por eso, la es que... La pansexualidad... Pero, momentico. Una orientación sexual más amplia. Pero no, momentico, a ver. Pero es que yo no... A ver, usted... Es que por digo, pero cambia, no, pero a ver, venga, usted por qué me... Usted no me quiere cambiar el contexto, señor. Es que lo primero que tenemos que aprender es escuchar. Cuando escuchamos... Sabemos de qué nos están hablando. Yo le estoy hablando de la tendencia de los oyentes que están enviando. Si es hombre, le miro tal cosa. Si es mujer, le miro tal otra. Aquí no están diciendo, si es hombre, le miro esto. Si es mujer, le miro otra cosa. Si son indefinidos, le miro otra. No, aquí están diciendo hombre y mujer. Si me habla de hombre y mujer, cabe dentro del término de la bisexualidad, que es totalmente normal. Aquí no estamos hablando. Entonces, usted no me confunda... Los buñuelos con el Tom Collins, porque no tiene nada que ver. Profe, pero yo le explico. No, pero Betico, pero yo es que yo le entiendo lo que usted me está diciendo. Lo que pasa es que usted no puede calificar que los que miran hombres y miran a mujeres para mirar qué es lo que les gusta, son fluidos. Eso no confunda los términos. Me entendió mal. No, entonces se expresó mal. Présteme atención, vea. Rebobine y lo escucha más tarde y entonces se expresó mal. No, présteme atención, es sencillo, vea. Los que cambian de gusto, de género, esos son los fluidos. Pero o sea, que hoy le gusta hombre, mañana mujer, y no, pasado pero, mañana cosa. No, pero venga, ven, por eso, Nicky, no sea terco que yo lo entendí ya. Esos indefinidos, no, pero a ver, no, esta terquedad suya porque yo estoy hablando de otra cosa totalmente diferente y usted quiere implantarme ese término que no cabe en lo que estamos hablando. Yo no lo invento, profe. No, pero es que yo estoy diciendo que se está inventando. Estoy diciendo pero que el término no cabe. Era el oyente que yo lo invento. No cabe, no. Yo no siento que usted lo inventa. Estoy diciendo que otro calificativo que no sea bisexual en esta tendencia no cabe. Porque ahora, si me escribe dentro de 5 minutos un oyente y me dice, si es hombre, le miro tal cosa. Si es mujer, le miro tal cosa. Si es heterosexual, le miro no sé qué. Si es transexual, le miro. Ahí sí me está dando 50,000 cosas. Entonces, ese no tiene las cosas definidas en su vida. Entonces, ese podrá ser fluido. Pero hasta ahora no me ha escrito ningún fluido. Me han escrito bisexuales. Pues, no confunda los términos porque confunde a la gente. Pero es que usted no se deja enseñar. No, venga. Aquí, el que toda la vida le he enseñado ha sido yo. Usted, el que no quiere entender. En algún momento en la vida tengo que enseñarle algo. Ah, no, sí, claro, el otro día me enseñó a manejar una cosa que no sabía de tecnología, me parece muy bien y muchas gracias. Pero, en cuanto a la terminología, por favor, porque es que está confundiendo la gente, no confunda a la gente. No, profe. Eso llaman bisexual. Ya. No. Participación. Sí, mejor. Y no confunda a la gente. A ver, me fijo siempre en el ojo derecho. Para mí es la ventana del alma. Saludos. El ojo derecho. Bueno, mire. Aquí no dijo si miraba, si era hombre o mujer. Simplemente dijo que miraba el ojo. Este como se llama unicornio. Porque mira un solo ojo. Ah, profe, él detecta que en el ojo derecho está. No, yo es coñazo de que se llama unicornio. 11:23. Por acá me encuentro a Ernesto. Ernesto me dice, hola, ¿qué tal, Freddy? A mí, cuando miro las chicas, me encanta mirarles el cabello. Me parece que si va a juego con el resto del cuerpo, es importante. Mira, el presidente de los Estados Unidos lo huele. Este lo mira. Está bien. Hombre, que no tenga horquilla es importante, profe. No, yo miraría el color. Yo, si tiene horquilla, pues que le corto las puntas. 11:24, 5 de la mañana, 24 minutos. Vamos con otro par porque tengo mucho material todavía. No, hágale. Dice Juan: dice el hablado que últimamente se ha puesto de moda, el acento ñero, tanto en hombres como en féminas. Si habla como gamín, chao. Bueno, mire, este también. Ya va varios que dicen mucho eso, ¿eh? Es importante. O sea, a ver, bueno, dejémoslo así porque luego se siente algún cristal y no. 11 de la mañana, 24 minutos. Ya venimos, porque está. Deme otro, pues, rapidito. Dice, Aninomante dice: me fijo que mi esposa no esté mirando. Y así. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Hay que pasar la vida siempre alegre. Pues que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como

Y está caliente el tema del día. Dice por acá Raquel: hola, buenos días. Definitivamente yo lo primero que le miro, mire cómo es Raquel de Oresta, o no está, o está cachondeándonos aquí. Yo le miro el paquete. Ah, de una vez. De una vez. Esta es tres, ¿cómo es? Tres cucharadas a la taza. Uh-huh. Inmediatamente por la presa. Ya, pues. Calificación, profe. No, hombre, si es cierto y no nos está cachondeando, 10. Porque es honesta. Ya mira el paquete. Pero usted sabía que ahora hay pantaloncillos que vienen con simulador. ¿Con espuma? Sí. No viene con simulador. Ah, no viene. Mire, en estos días estaba viendo un video y había una chica llorando, ¿no? Y decía, ay, que me tocó uno muy pequeño. Y la amiga le decía, hombre, pues tranquila, eso no es nada. No, es que es muy pequeño. La otra amiga le decía, pero muy, muy pequeño. Dame, hay otras cosas que complementan. No, no, es que 7 centímetros tampoco aguanta. Lo tenía de niño. No, muy fuerte. Profe, vea. Dominique Toretto dice: me fijo mucho en su manicure y pedicure. Nada de uñas largas. Ah, bien, perfecto, está bien. Póngale 9 ahí a. ¿Cómo es que se llama? Dominique Toretto. Toretto, ¿este qué, hermano del cacha ese de la película? El actor de Hollywood, profe, puede ser. A nosotros nos sigue gente importante. Sí, bastante. Todos nuestros oyentes son importantes. Calificación, profe. Toretto, 6. Vale. Aquí tengo otro. Betty dice: en su sentido del humor. Ah, eso está bien. Importante, por supuesto. Vea, por acá nos dice... Hay una de esas que no se ríe. Sí, a personas medio aburridongas, no. Por acá nos dice, a ver, ¿dónde está? No tiene nombre, dice solamente 6:31, 11, hasta ahí. Nos dice: hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos del café. Definitivamente uno lo primero que le mira son las piernas. O sea que los que son patisecos se los llevó el que los trajo. Sí. Bueno. Perdimos el año, profe. Sí, bastante. 11:38. Le iba a hablar de estas chicas. Se llaman Inked Dory y Karina Pedro. Son dos mujeres que han competido en la última edición de Clash of the Stars, un certamen diseñado para poner a combatir influencers en la República Checa y que se han vuelto tendencia tras vencer a la cantante y actriz Crystal Shine y a la modelo Denisa Raindova. Uh-huh. Todos los cuatro muy conocidos. Sí, profe, el tema es que sí, ellas bastante participan en esto que se llama las artes marciales mixtas, ¿vale? Y entonces invitan a personalidades así, del fantástico mundo del fantasma. Sí, para que hagan parte pues del programa concurso. Entonces han ganado en la última pelea que han tenido pues en la final. Y como celebración se levantaron la blusa y mostraron los senos. Y entonces ha sido pues comentario en todas las redes sociales y en los medios, en los periódicos, pues. Ya. Atención, Chow Lien, allá en Beijing, que estas cuatro celebridades se levantaron la... Ay, República Nicky. Checa, profe. República Checa. Nicky. Y entonces... ¿En serio? Le cuento un poquito de estas dos... Ah, ¿me vas a contar? No, le cuento. Que Inked Dory y Karina Pedro son famosas modelos y que tienen cuentas de OnlyFans. Entonces, ese es su talento, profe. Su talento es ser OnlyFans, ya. Bueno. Sí, que ellas no tienen lío, pues, en mostrar, pues, un poco de su piel. Y lo otro es que, ahorita hace 2 horas, han sido noticia porque han anunciado, pues, como un último combate y se han besado antes de su combate. Y esa es la noticia. Karina Pedro y Denisa Reynova. Voy a mandar decirle a presidente de gobierno que hay que hacer un decreto, que hay que ver ese regular eso. Que no muestren los senos, profe. 11:40. Ya tenemos contacto con Oriente Estéreo. Sí, profe, vamos con nuestra compañera Juana del colectivo La Chicharra para Oriente Estéreo. Juana. Esta noticia nos dice que alrededor de 15 mujeres destacadas por ser líderes sociales del Oriente de Cali se hicieron presentes en la sede de la emisora Oriente Estéreo en el programa Palabras de Equidad, que se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. El motivo de este encuentro fue hacer un reconocimiento a la labor que estas mujeres del Oriente de Cali vienen realizando frente del diversos colectivos de mujeres en este sector de la ciudad. Para que nos amplíe más esta información, tenemos a Magali Angulo, miembro de la Asociación Recultural y directora del programa Palabras de Equidad. Queremos resaltar el liderazgo de las mujeres del Oriente de Cali, esas mujeres que han puesto también de su granito de arena para aportarle a la construcción y al tejido social, para decir los buenos y las buenas somos más. Pero también es un día también para reconocer lo importante y lo valioso del trabajo del cuidado. Y en esta oportunidad precisamente queremos resaltar el trabajo del cuidado, y es el trabajo voluntario que hacemos las mujeres como lideresas de nuestros territorios, aportando a la construcción de la sociedad, pero también de las familias, desde diferentes instancias, desde diferentes puntos de vista, que aportamos a cómo seguir mejorando, de cómo también transformar la cara del Oriente, para decir, es que en el Oriente también pasan cosas bonitas y maravillosas, y hay mujeres súper preparadas y proyectadas también a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Gracias a Juana, la conexión directamente con Oriente Estéreo 96.0 en el Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Cuando ya son las 5 de la mañana y 43 minutos. Don Nicky, dos respuestas más que me voy con música. Vale, profe, vea, aquí le tengo a Fabio. Dice, su manera de hablar y expresarse. Y tengo también a Yamilet. Ah, profe, calificación para Fabio. Póngale 7 ahí. Vale. Yamilet dice, si la comunicación es vía mensaje de texto, la ortografía y personalmente el aseo personal. Calificación, profe. 9. Eso que escribió en chulo sin H, eso no es terrible. Deje los que escriban así. No, es que uf. Dios santo, es que pasaron corriendo por la clase de ortografía. Hombre. Si es que fueron, Profe, no pasaron por clase con la finada T. ¿Cuál finada? La finada Teresita. ¿No que le decimos la finada T? Ah, ya. Hábleme como gente decente, que usted es la finada T. ¿Eso qué es? ¿La regla T o qué? La finada Teresita, pues, que no era tan buena. ¿Por qué no era buena? ¿Por qué era exigente? Profe, era la profe de español que resultó dándonos clase de inglés. Bueno, ¿y si era bilingüe? No, pero usted viera el bilingüismo. Nos dio una clase de cómo decir Hollywood y ella nunca lo dijo. Nos calificó a todos durante una hora. ¿Cómo dice la palabra Hollywood? Y nunca lo pronunció. Ya, bueno. Bueno, en ese tiempo que usted estudió, pues no sé, ¿no? De pronto no había mucha exigencia. Claro, en la formación no de... No falta el Aquite y el Pipe que la defienden, que dicen que sí, que ella tenía muy buen nivel de inglés. Pero mentira, profe. La profesora más mala que he tenido en la historia. Dios santo, mire cómo lo descueran a uno. 11:45, ya vengo. Venga, mentico. A Así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos tardó todos. Nos respeta, Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1. Tu mejor compañía. El café sabe mejor. Pruébalo. De cine y series. Shazam, la furia de los dioses. Duración 2 horas 10 minutos. Género, acción, aventuras, fantástico, comedia. Billy Paston y sus compañeros adoptados han recibido los poderes de los dioses, pero aún están aprendiendo a compaginar sus vidas de adolescentes con sus alter egos de superhéroes. Pero cuando las hijas de Atlas, un vengativo trío de antiguos dioses, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy, alias Shazam, y su familia se ven envueltos en una batalla por superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo. No soy el único con superpoderes. ¿Dónde vais? A combatir el crimen. Vale. Todos van a su bola. Yo soy el único que intenta que estemos unidos. ¿Sabe usted que soy pediatra? ¿No? ¿Cómo? Escúchame, Los Reyes del Mundo. Duración 1 hora 42 minutos. Género, drama. Ra, Culebro, Seré, Winnie y Naco, cinco chicos de la calle de Medellín, cinco reyes sin reino, sin ley y sin familia, emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida. Un día todos los hombres se quedaron dormidos y los cercos de la tierra ardieron. Una historia sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia. Ra, Culebro, Seré, Winnie y Nano, cinco chicos de la calle de Medellín, cinco reyes sin reino, sin ley y sin familia, emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida. Un cuento subversivo a través de un clan salvaje y entrañable que transita entre la realidad y el delirio, un viaje acelerada donde pasa todo. Bajo Terapia, Duración, 1 hora 33 minutos. Género, comedia. Tres parejas acuden a una inusual sesión de terapia en grupo. La psicóloga les ha dejado unos sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. La mecánica propuesta alienta a que todos opinen, discutan y finalmente se acaben mostrando tal y como son. Con el humor como herramienta principal, el encuentro se complicará hasta límites insospechados. Voy a terapia de autoayuda, estoy mucho mejor. ¿Terapia de autoayuda? ¿Revisarle el teléfono a tu mujer es enfermizo? Venga, hombre, por favor. ¿Pero quién no ha hecho eso alguna vez? Yo. Dibujó la pizarra una zorra con la cara de la profesora. ¿De caraposa? No, no lo hagas. ¡No, my God! Esta actividad será grupal. ¿No estamos pagando a Antonia? Pues que sea ella la que lo solucione. Está claro que no tienes ni idea de psicología. Entreno para manejar mejor la eyaculación. Me niego yo a hablar de eyaculación aquí. ¿Cree que no sabéis que ahí está el punto G? Le pusiste los cuernos, Alejandro se enteró y te dejó, ¿no fue así? ¿Falta por descubrir alguna mentira más? El precio de la venganza. Duración, 1 hora 26 minutos. Género, thriller, acción. Tras realizar un accidentado robo en una casa de empeños, dos delincuentes toman la decisión de refugiarse en una remota granja para escapar de la policía. Ellos creen estar seguros en ese escondite, pero pronto descubrirán una amenaza mucho más grande que las de las fuerzas del orden. ¡Ese tío mató a mi hija! Pediremos entre 5 y 7 y podría estar fuera en 3 años. Creía que me pagarías más. Por favor, ábrela. Me debes pasta. Me lo han robado todo. Y es cuestión de tiempo que vuelvan a hacérselo a otra persona. ¡Ah! ¡Ah! Mataste a mi hija. ¿Quién ha sido? Dani está muerto. ¡Cierra puertas y ventanas! Tienes que contarme qué está pasando. El café sabe mejor. Pruébalo. 11-52-552. Ahí estaba pues el tema del cine con Nicky. Para la gente que quiera ver las películas, pues ya están en cartelera, Nicky, ¿o cuándo llegan? Son las que se estrenan hoy, profe. Hoy, ah, bueno, ahí está. Estado como de ir poco a poco, pues, actualizando la agenda. Entonces son como las recomendaciones para fin de semana. Lo que se estrena ese fin de semana, claro, hay muchas más películas. Sí, claro. Se estrenan 8 o 10 películas, pero entonces he tratado de destacar las 3 o 4 más importantes cada semana. Vale, perfecto. Por aquí hay más respuestas. Dice Juan, cómo habla, cómo se expresa es muy importante. Un saludo para Juan en Madrid. Sí. Profe, vea. Le tengo las cinco tendencias más importantes. Ah, las tendencias, sí, que no son las tendencias que son como las cosas sin importancia, pero bueno, hágale. Hombre. Top número 5 de tendencias, San Patricio. Recuerde que ayer estábamos celebrando el Día de San Patricio en Irlanda. Irlanda, sí, el Día del Duende. Hoy. Es el Día del Duende. Sí, señor. Número 4, Mónica García. Número 3, Orestes. Número 2, SB Gala 3. Y número 1, Pasapalabra Bote. Ayer fue la gran final del programa concurso Pasapalabra. 2.200.000 se llevó el ganador. A medianoche fue la transmisión del capítulo final de Pasapalabra de esta temporada. Pasapalabra. Sí, en Antena 3. Los que vemos televisión. Hay gente que no ve televisión. Sí, sí. Si no interesa, no se ve. Pero usted, ¿quién dijo usted tendencia 4? Tendencia 4, Mónica García, profe. ¿Quién es Mónica García? Ya le digo quién es Mónica García. Pues sí, porque no tengo ni idea quién es. Portavoz, a ver, dice aquí, portavoz de Más Madrid, médica y madre de 3 hijos con la mirada puesta en la sanidad pública y el bien común. Ya. ¿Seguro ha expresado algo? No, seguramente. ¿Y cuál es el 3? El 3, tendencia número 3, un segundo, profe. Orestes. ¿Y ese quién es? Profe, ya le digo quién es Orestes. ¿Usted sabe quién es Orestes Índice? Ah, vale, profe. Este es el ganador de Pasapalabra. Orestes Barbero se llama. ¿Y usted sabe quién es Orestes o quién era Orestes Índice? Sí, algo tiene que ver con el himno nacional de Colombia. Creo, bueno. El segundo himno más importante del mundo. Ah, pero mire, ese muchacho aprendió. Está bien. Los que le enseñamos para que llegara aquí a hablar de las tendencias, nos sentimos orgullosos que por lo menos sepa quién es sobre este índice. Dígalo para la gente que de pronto no lo conoce. A ver, nosotros los colombianos sí, pero el resto de gente que nos escucha no sabe quién es. Profe, ahora este índice fue un compositor italo-colombiano, famoso pues por ser el autor del himno nacional de Colombia, y pues estudió música en Roma y llegó a Bogotá en 1862. Él llegó haciendo parte de una compañía de ópera, tenor de la compañía de ópera, y se le pidió que compusiera música a la letra. Exacto. Claro, el poema ya estaba escrito por el entonces presidente Rafael Núñez y se le pidió pues que musicalizara este poema. Y nació el himno de la República de Colombia. 11:56, 5:56, ya se está levantando Cali. Vamos entonces con las palabras sin importancia. ¿Cómo es que dice usted la...? Profe, la pregunta... Ah, es la pregunta sin oficio. Profe, usted sabe que en el espacio, la Estación Espacial Internacional va dando vueltas a la Tierra, pues, varias veces al día. ¿Cuántas veces al día da la vuelta a la Tierra la Estación Espacial Internacional? ¿Cuántas? ¿Dos? No. 15, profe. 15. Ellos pueden apreciar 15 amaneceres y 15 anocheceres por día. ¿Y no se marean? ¿Ah? ¿No se marean? No, profe. No es que la estación está fija, la que da la vuelta en la Tierra. Ah, bueno, menos mal. 11:57, 5:57. Que tenga buen fin de semana, mi estimado Ricky. Y nos escuchamos mañana en el Top Latino. Sí, señor, 10 de la mañana. Vale, perfecto. 10 de la mañana en el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes. Vamos a ver cómo se comporta este conteo. Hay música de estreno, tengo 3 canciones nuevas esta semana. Y bueno, lo demás de la tabla sí se comporta igual, profe. Eso ahí no hay mucho movimiento. Pero pues, los estrenos están bien chéveres. ¿En Oriente Estéreo a qué hora es? De Marc Anthony. Vea, aquí en Eurolatina a las 10. Y en Oriente a las 12, 12 del mediodía. Vale, 11:57. Agur, se cuida. Agur. Ahí estaba Nicky Cuervo, muchas gracias. Nos vamos. Originamos desde la 107.1, Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, 107.1. Para Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. Se portan bien. Más tarde nos escuchamos en los deportes y en la franja de acompañamiento entre las 16 y las 18 y toda la programación de fin de semana espectacular de Eurolatina. Ya venimos. Vamos a una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM. Stop Jeans llega a Vitoria con su exclusividad, consiguiendo cautivar a nuestras clientas. Para mujeres reales y medidas estándar. Con estilos únicos que marcan la diferencia, dando elegancia y un moldeado perfecto. Alta calidad, 100% telas colombianas, confección manual con mimo. Y acabados a detalle. Visítenos en Galería Zitaca, calle General Álava 7, local 17. Nuestro horario es de lunes a viernes de 10:00 a 1:30 y de 5:00 a 7:30 de la noche. Sábados hasta el mediodía. O llámanos al 663-577-485. Enviamos catálogos por WhatsApp. Pide tu cita y estaremos encantados de atenderte de manera personalizada. Síguenos por nuestras redes sociales o visita nuestra página web www.stabjeans.com. Stab Jeans. Vestimos mujeres reales.